Tercer punto, voces. Mientras tanto el mundo habla de alguna superproducción de Hollywood, Hollywood es otra división de su macroempresa, señores accionistas, aunque hay excepciones, claro. Por ejemplo, José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, una ciudad española, dijo: lamentamos muchísimo lo de Haití, pero igual deberíamos, además de poner toda nuestra solidaridad y recursos económicos con esos pobres, llorar por nosotros y por nuestra pobre situación espiritual. Quizás es un mal más grande el que nosotros estamos padeciendo que el que esos inocentes están sufriendo. La puta de Babilonia, como llamaron sus correligionarios salvigenses a la institución católica, está herida. Miles de muertos no son nada comparados con millones de apóstatas. Y sí, los cadáveres no dejan ni siquiera una mísera moneda cuando los sacerdotes piden limosna. Los atiende mal el Vaticano, me parece, Munilla quiso justificarse luego. Dijo algo así como que somos todos pecadores y por ende nos vamos a ir al infierno a causa de la existencia de países ricos. No lo entendí bien, si quieren busquen ustedes en internet, podrán informarse. Lo que queda claro es que parece que este hombre acaba de enterarse recién ahora que los imperios obtienen su alto nivel de vida a causa del saqueo de otras culturas. Digo yo, en los seminarios de formación sacerdotal, ¿no les hacen leer un poquito de historia? ¿No saben nada de Roma? Parece que no saben nada de los mahometanos. En fin, otro religioso que habló al respecto fue el ex candidato a presidente de USA, Pat Robertson, quien afirma que el país está maldito. Sí, sí, en el área de desarrollo teocrático de la Tierra Sociedad Anónima trabajan horas extras a diario. En su programa The 700 Club, emitido por la CBN, este sujeto afirmó que todo se debe a un pacto con el diablo. Ahora cito palabras textuales de Robertson. Les dijeron, te serviremos si nos libras de los franceses. Y así fue. El demonio les dijo, ok, trato hecho. Eso sí, el evangelista no se quedó ahí, para nada. Según él, la guerra, el terremoto y cuatro huracanes son culpa del diablo. Ni más ni menos. ¿No están enojados, señores propietarios? Digo, huracanes y terremoto, vaya y paz. Son fenómenos naturales. Pero las guerras... les roba el crédito para dárselo al villano de un bestseller. Todos sabemos que ustedes, los dueños del mundo, son propietarios de las fábricas de armas. Aún así, esto ni siquiera es lo peor que se pudo ver en las últimas horas. En otros lugares la gente también muere. Un ejemplo es un tal Juan Ignacio Balada Llabrés, un millonario. En su testamento dejó como herencia su fortuna a Felipe y Leticia, los príncipes de Asturias. Claro, ustedes me pueden decir que si quiere está en su derecho. Que este hombre falleció antes que el terremoto golpeara Haití. Pueden recordarme que el dinero no solo es para los príncipes, sino también para los 8 nietos de los reyes, y que un 50% del capital se debe usar, según el testamento, para constituir una fundación de interés general. Y les digo yo que antes del terremoto, Haití ya tenía gente sumida en la miseria. Que siempre hubo personas que mueren de hambre. Que hay quienes viven en la basura, sin casa ni cobijo alguno. En todas las metrópolis del mundo. Es el capitalismo. El dueño hace lo que se le canta. Ustedes, señores accionistas, lo saben bien. Día a día hacen lo que quieren con el mundo, su propiedad. Pero, ¿no les parece la peor pornografía lo que les cuento? La peor pornografía es, por supuesto, aquella que pretende excitar pero no calienta ni a una ninfómana. Pero no calienta ni a una ninfómana. ¿O será que tal despliegue de indiferencia ante las tragedias humanas excita a algunos? ¿Ustedes no se masturbarán al despilfarrar recursos mientras miran por TV como miles de vidas se pierden en la nada, verdad? Es una burla lo que hizo Balada. Una burla, señores. El capital no puede llegar jamás a manos del pueblo, o eso parece. Y mucho menos al pueblo español, que aún tiene esa malvada CNT. La CNT que organizó las milicias para la batalla contra los fascistas. esa CNT que resiste, que lucha, que no se rinde. Podrán estar conformes con el funcionamiento de la Tierra Sociedad Anónima. A fin de cuentas, la ideología corporativa ha sido asimilada en su totalidad por cada uno de sus empleados. No obstante, debo decirles que su imagen se deteriora ante sus clientes. Oh, sí. ¿Ya se habían olvidado? Sin clientes, no hay dinero. Claro, ustedes tienen el monopolio del área de los planetas con vida inteligente. ¡Pero qué tonto! Olvidé que no puedo irme a otra galaxia.